Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro día más aquí a la sintonía de Radio Ubrique, a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a adentrarnos en el mundo de la canasta, en el mundo del básquet, porque nos quedaba por analizar y valorar lo que han hecho esta temporada dos equipos del CABU, el CABU cadete femenino y el CABU infantil. Ambos equipos terminaron el pasado fin de semana su competición en la liga regular. Un año que ha sido sobre todo de aprendizaje para ambos equipos. El equipo cadete debutaba en esta categoría el año pasado, recuerden que llegó a jugar la final a 4 en esa categoría infantil. Este año todas eran debutantes en la categoría cadete y han hecho un papel más que digno. Se han quedado tan solo a 2 victorias de meterse en zona de playoff, compitiendo ante equipos en su mayoría pues con jugadoras de segundo año ya potreadas en la categoría. Y en lo referente al equipo infantil, debutaba la mayoría de sus jugadoras en competición. Han compaginado además esa categoría, ese equipo infantil, con el equipo cadete, porque al fin y al cabo han sido todas un equipo dividido en 2 a los fines de semana para competir. Decir que el equipo infantil comenzó pues a un ritmo altísimo, porque se jugó una fase previa en la que a partir de la cual pues los equipos iban para el nivel A o el nivel B. En esa fase previa el CABU logró ganar sus 3 partidos, por lo que pasó directamente al nivel A, donde eso sí, parece que la categoría le ha venido un poquillo grande porque no ha conseguido ninguna victoria y ha estado a punto, sobre todo en las primeras jornadas, de lograrlo, pero no ha conseguido ninguna victoria en la liga regular. Aún así, el balance es muy positivo, sobre todo porque ya comentamos lo que han aprendido esta temporada, marcha forzada, digamos, de forma muy rápida, con muy poco tiempo, le ha servido como varias temporadas. Pues vamos a hablar, vamos a hacer ese balance con la persona que ha dirigido esta temporada los designios de estos dos equipos desde el banquillo. Hablamos de José Manuel Richarte, entrenador tanto del CABU cadete femenino como del CABU infantil femenino. Y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. La semana pasada se cerró la competición liguera de tus dos equipos con 3 partidos en líneas generales. ¿Cómo transcurrió ese fin de semana? Porque al menos intenso, con 3 compromisos, tuvo que ser, ¿no? Buah, intenso y agotador. Más que nada agotador, porque tuvimos que hacer 2 salidas y hubo jugadoras que jugaron incluso hasta los 3 partidos, con una media de minutos mucho más bajo, pero tuvieron que hacer favor. Tienen el compromiso y tuvieron que jugar los 3 partidos. Hombre, Sanna con gusto no pique, teniendo en cuenta que era el último partido, ¿no? Y además fue una victoria muy bonita allí en Rota, que era contra la quinta, que nosotros hemos acabado cuarto. Y la verdad que nos llevamos un buen sabor de boca, hemos acabado la temporada con un buen sabor de boca. Precisamente por eso, porque en lo que se refiere a eso, a la categoría cadete, 2 victorias la que ha cosechado tu equipo en estas 2 últimas jornadas de este último fin de semana, que os dejan ese buen sabor de boca, como bien dice. ¿Cómo fueron estos partidos, José Manuel? Pues estuvo bastante bien. Sabemos que San Felipe Neri era un partido para rotar y para darle minutos a las jugadoras que por desgracia, porque yo no digo que es una desgracia que no puedan disputar tantos minutos, tuvieron la oportunidad y lo hicieron muy bien y sacamos un partido que relativamente era fácil. Y después, con el cansancio acumulado del viernes, junto con el sábado por la mañana que tuvimos que estar en Jerez con las infantiles, fuimos a Rota, que era un partido para mí muy interesante, ya por el hecho de que por delante de ellas de las derrotas, y porque quería verlas también cómo iban con el tema del cansancio y cómo podían llevar eso, tener un viaje y 2 partidos el mismo día. Y la verdad que me sorprendieron. Además, tuvimos algún percance allí en el partido y lo tuvieron a sacar adelante. Vamos, genial. Y precisamente por esto que tú nos dices, ¿cómo llevan eso de jugar 2 partidos oficiales en tan solo 2 días? ¿Se les nota mucho? Se nota mucho, pero a bien. O sea, en la mejora. Ajá. Y en el... yo la he notado cómo han mejorado mucho en este año. sobre todo las jugadoras estas de las infantiles que han tenido que ayudar a las cadetes, uh-huh. Esas jugadoras, la progresión ha sido mucho, mucho mayor que las que solamente han jugado un partido. Quiera o no, el competir es mucho mejor que el entrenar. Uh-huh. Se nota. Y en plan de cansancio, son jóvenes. No creo yo que se cansen mucho, ¿no? Sí. Yo no lo he notado, Jesús. Yo no lo he notado. La verdad que yo no, ahí no llega a notar cansancio porque es lo que hemos dicho. Cuando vas a hacer algo que te gusta y sobre todo hemos conseguido tener este grupo tan fuerte de amigas, pues al final lo que haces es eso, salir dos días seguidos con tus amigas a disfrutar. Bueno, ya para cerrar, digamos, este avance, ahora vamos a adentrarnos detenidamente, pero también hay que hacer referencia a ese equipo infantil. Digamos que los dos partidos del cadete fue la cara del fin de semana y la cruz, la derrota del infantil, por el hecho de que al final no han podido estrenarse en liga, ¿no? Nada, hemos acabado la liga sin ninguna victoria, que para mí es lo menos importante. Uh-huh. A mí me da exactamente igual la derrota. Más que nada era, a ver, te cuento un poco por lo alto, y es que el equipo infantil ha salido sobre todo porque yo tengo una filosofía de entrenador, que es la de que todas jueguen y todas disfruten de este deporte, porque si un entrenador como yo, que es hobby y somos de formación, no le damos un minuto a las niñas, pues yo creo que no vale la pena seguir adelante. Y como el año pasado acabamos con 25 jugadoras, empezamos el año con 11 y acabamos con 25, pues estaba como casi obligado, más que era por ella, porque tú sabes lo que conlleva siendo solamente un entrenador, llevar un equipo con 25 niñas y sábado y domingo a competir, eso es mucho sacrificio. Uh-huh. Y nada, y yo por ella me lancé a la aventura y creo que además me la han recompensado, que las niñas se han esforzado. Tuvimos, a ver, en un principio este equipo nuevo de las infantiles, que es el 70% del equipo es nuevo. Uh-huh. Nuevo te hablo de que las niñas empezaron a competir y algunas habían cogido una pelota de baloncesto sin entrenamiento. Sí. Así de nuevo te era. Nada, tuvimos una fase previa en la que nos mandaban a jugar en la Liga A o en la Liga B. Uh-huh. En la más fácil, la más difícil. Total, las niñas ganaron los tres partidos de la previa, que no son las tres victorias que nos quedamos de todo el año. Uh-huh. Y nos mandaron a la competición de la donde está la seleccionada de cada pueblo o cada ciudad en este caso. Y nada, y sabíamos que era un reto muy difícil, muy complicado, pero bueno, eran los que ellas habían merecido, habían ganado la previa y era lo que tocaba jugar. Claro, una fase previa que bordasteis y luego una Copa A que quizás haya venido algo grande, ¿no? Sí, sí. A ver, grande en el sentido de que tienen muy poca experiencia y muy poco baloncesto en horas. En eso sí, en eso se me ha venido muy grande. Uh-huh. Después yo la he visto que han disfrutado y es más. En un principio tuve como una pequeña reunión con los padres porque tenía miedo no a perder, sino a que se aburrieran. Uh-huh. Pero que va, me han demostrado que son un equipo, que confían en ellas y que lo que querían era mejorar. Que sabían que iban a ir a partidos difíciles, pero ellas salían desde el minuto uno como si fuera el último minuto del partido, ¿sabes? Que había partido que en 20 minutos teníamos el marcador cerrado y ya no contaba los puntos y las nuestras seguían, ¿eh? Las nuestras seguían aprendiendo, seguían disfrutando y seguían compitiendo, que eso es lo más importante, que nunca han echado los brazos hacia abajo. Claro, hay que destacar una cosa, bien, no han llegado esos resultados, pero el aprendizaje en un año como este podría equivaler a dos años a lo mejor en lo que hay en la Copa B, precisamente. Aquí se aprende a marcha esforzada y el resultado de lo que esta temporada se ha hecho se podrá ver la que viene, ¿no? Sí, este dilema es el que siempre, y esa es la duda que siempre me va a quedar a mí con respecto a este año. Porque, a ver, te cuento, todo el mundo dice, ¿no?, que una competición A se mejora. Sí. Pero es que en este caso es un poco más especial, porque es lo que te digo, de 11 jugadoras, 6 eran nuevas, el hecho de que algunas veces no nos dejaran ni salir del centro del campo, de incluso ha habido partidos que no hemos creado casi ocasiones, yo no sé si ahí realmente se mejora tanto como, ¿me entiendes? Es que no sé si uh-huh. me explica bien. Porque, sí. A ver, el equipo cabeza este que tenemos, uh-huh. este lleva ya 7 años, jugadoras llevan de 7 años de experiencia. Este equipo sí lo veo yo, un equipo que puede entrar en una competición B, en una competición A, pero eso, por el simple hecho de la experiencia. De la experiencia, claro. Uh-huh. Claro, y por eso ellas pueden disputarlo y pueden hacer, creo, que es la duda que siempre me va a crear. Uh-huh. Si hemos hecho bien en seguir un año en una competición A, o si lo hemos hecho mal y deberíamos haber ido en una fase previa, perder en una fase previa, uh-huh, obligarnos a perder, que no tampoco lo veo valores de para claro, una niña, dejarse perder, y jugar una competición más fácil, que seguramente hubiéramos ganado y hubiéramos perdido. Bueno, pero esto es otro tema, ¿no? Claro, otra motivación. Ten en cuenta que si estáis ahí si habéis entrado en la Copa es por méritos propios. Es decir, era donde teníais que estar. Luego, imagínate que termináis en el B, ahí ganáis mucho más y el equipo se acomoda y no intenta mejorar, como por ejemplo, si os habrá ocurrido derrota tras derrota, que la jugadora se obliga para intentar ganar al siguiente partido, ¿no? Sí. Es la duda que tengo, es la duda que me va a quedar de este año. Y que los años me van a dar la razón, o no. Me van a confirmar si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Uh-huh. Oye, José Manuel, viendo lo que ha sido esta liga, ¿no? Aparte de la fase previa en la liga, si observamos que ha habido marcadores muy apretados, al menos en las primeras jornadas, hasta ese partido ante Conil, que el equipo parece que aunque no había ganado, pero que estaba rindiendo bien viendo los marcadores. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese partido ante Conil? Porque lo ganasteis, pero el comité de competición os quitó la victoria. ¿Y qué ocurrió después? Pues nada, fuimos a Conil y justamente en el calentamiento se nos lesionó una jugadora. Pero vamos, que lo vieron los árbitros, lo vieron las mesas y nada, empezamos a hablar de qué hacíamos porque no cumplíamos con el mínimo de jugadoras que estaba establecida la ley. Sí. La norma allí en el partido. Total, que los entrenadores, tanto del equipo rival como nosotros, dijimos que nada, que no pasaba nada, que podíamos seguir adelante, que no iban a recurrir. Uh-huh. Después del marcador, claro. Después, al ver la derrota y a ver nuestra victoria allí en Conil, con una jugadora menos, pues recurrieron y lo que pasó fue que se llevaron el partido 2-0. Eso fue, ¿no? Cosas que tenemos que aprender. Uh-huh. O sea, que para que se pudiera jugar el partido, el equipo rival dijo que no había problema, pero claro, como luego perdió, pues recurrió. Recurrió. Sí. Vaya. Lamentablemente, porque a mí eso me parece algo lamentable. Uh-huh. Sí, porque, sí. Que a mí una derrota más, una victoria más, en el caso de Conil, nosotros, que somos último y antepenúltimo de la liga, uh-huh, no nos iba a salvar de jugar los play-offs, de jugar. Y a mí recurrí eso por una lesión de una jugadora justamente en el calentamiento. A mí eso no me... La verdad que no me hizo gracia y sobre todo a las niñas le sentó como un poco más, pero bueno. También le dimos los valores de que hay que saber aprender a perder y ellos no, creo que no lo tienen. Sí, pero a partir de ahí pudo haberlo afectado eso más a los jugadores, porque ya digo, a partir de ahí sí se han visto ya marcadores muy desiguales. No lo afectó. Sí, lo único que afectó era eso, que celebramos todo y estuvimos una semana súper contentos por el tema de que habíamos ganado, que era nuestra primera victoria en una competición A, y cuando vieron el marcador, o sea, vieron la clasificación en la aplicación y vieron que nos habían ganado 2-0, pues fue como un poquito bajonazo, porque era una de las cuatro posibilidades que teníamos de ganar un partido de la liga. Y nos lo quitaron con una forma muy trapera. Por lo tanto, José Manuel, ¿tú crees, bueno, valorando el rendimiento del equipo esta temporada, ¿tú crees que se podía haber hecho algo más? Me refiero a haber conseguido alguna victoria. Sí. Sí. Pero, claro, sí, podemos haber hecho algo más. Pero no. O sea, las niñas han dado el máximo. Sí. Sí que es verdad que los partidos de San Felipe Neri y Conil tuvimos la mala suerte de en San Felipe Neri, que perdimos de 2 y de 3, ida y vuelta perdimos de 2 y la vuelta perdimos de 3. Tuvimos la mala fortuna de los tiros libres y una toma mala de decisiones de salida de balón que nos conllevaron a 2 contras muy rápidas de San Felipe Neri y se llevaron el partido por nada, por un detalle muy chiquitito. Que por eso sí te digo que se podía haber mejorado algunos resultados y algunas cosas, pero claro, hablamos de eso, de pequeños detalles. De aquellos detalles que le puede pasar a jugadoras con poca experiencia, que es lo que nos ha pasado. Porque gana y los entrenamientos y la proyección que han tenido este año es para estudiarla. Vamos, han mejorado todas. Uh-huh. Pero claro, al final lo que te falta es todo, la experiencia, competir, el no es lo mismo entrenar con las amigas, que el contacto es un poco más leve, a cuando llega un partido que tú dices, tío, mira, esta me ha pegado un codazo, esta, las niñas me hablaban como de, yo me está pegándome, y no era pegada, sino claro, era que esto es competir, y cuando compiten hay un poco más de intensidad, y como que les sorprendía un poco. Centrándonos ahora en el equipo cadete, ¿cómo valoran la temporada? Han quedado cuartas a dos victorias, bueno, habéis quedado a tan solo a dos victorias de meteros en la final a cuatro, en lo que ha sido su año de debut en la categoría, ¿no? Sí, son las niñas, son un año más chicas que todas las demás, porque no tenemos ninguna de segundo año, y la temporada, a mí no me gusta ponerle nota, pero para que nos orientemos un poquito, le voy a poner una nota. Uh-huh. Que es un 8.5. Un 8.5 y te explico por qué. Aparte de que el equipo cadete del equipo infantil, te estoy hablando ahora mismo de lo mismo, porque todas las infantiles han ido a jugar con las cadetes. Uh-huh. Que no he intentado nunca dividir el equipo, sino las infantiles tenemos que somos 11, porque las cadetes no pueden bajar, pero las cadetes somos todas. Las cadetes somos las 25. Entonces, perdona, José Manuel. Hay jugadoras que han competido con niñas dos años más grandes, ¿no? Sí. Bueno, jugadoras que han competido y que han rendido. Sí. Es lo más importante, que al final la valoración después de los partidos era muy positiva. Que tú dices, joder, mira, esta gente está progresando bastante, porque jugar con niñas dos años más grandes en una categoría de infantil a cadete de segundo año, ahí se nota, ¿eh? Sí. No, ya se nota un año, cuanto más dos y de categorías diferentes, claro. Sí, pues por eso, las cabetes son todas, las cabetes son mis 25 jugadoras, y le pongo a todas, porque son todas, un 8.5, y la lástima fue, eso, que tuvimos un partido en Gade, que perdimos de un punto, uh-huh. Y esa victoria nos hubiera igualado a victorias y derrotas con la segunda en este caso, y como nosotros hemos sido el único equipo que le hemos ganado a Candray y la Liga Regular, que ha sido las invistas, solamente tiene una derrota que la nuestra, uh-huh. Pues hubiéramos entrado como segunda y hubiéramos jugado unos play-offs. Fíjate tú, la diferencia. Detalles. Hemos ganado por un punto. Detalles. Oye, José Manuel, ¿se ha mantenido el bloque del año pasado, el del equipo que jugó esa final a cuatro infantil? Sí, se ha mantenido. Se ha aumentado y se ha aumentado. Es más, tenemos todavía 3 o 4 jugadoras, no te sé decir porque son tantas, sí. Que todavía no han debutado con nosotros, empezaron a mitad de temporada, empezaron a entrenar, eran también muy novatas en el tema, ya teníamos las fichas federativas completas, que ahora en esta Copa Primavera, que por lo visto se va a hacer después de Semana Santa, uh-huh. Van a intentar, o voy a intentar que debuten con nosotros. ¿Y en qué se ha notado el cambio de categoría, es decir, de infantil a cadete? ¿En qué has visto tu mejora a tu jugadora en lo relativo a ese cambio? Pues lo he notado a la hora de la madurez a elaborar la jugada. Uh-huh. Son más conscientes de los sistemas que tenemos, tanto para salir de presión, como para atacar, como para después de un tiro libre, o saque de banda, saque de fondo. Las he visto ahí que han madurado. Cambiamos unos cuantos sistemas, vieron que funcionaba, vieron, como referencia teníamos a los juniors, Paco Ruiz y Juan de Núñez y Pepe Zapata. Uh-huh. Me han ayudado mucho este año, dejándome mucho abanico de ejercicio, diciéndome muchas jugadas. Tenía dos equipos, me han ayudado, me han orientado muy bien. Y ellas han confiado, veían que los grandes lo hacían y salían, y ellas como que se lo han creído más. Y que era uno de los socios, algo extra que hemos tenido y algo positivo, uh-huh. En este año. ¿Se vuelve el juego mucho más físico entre infantil y cadete? Sí, se nota mucho más. Se nota más que este año he notado mucho en la categoría cadete que había mucha altura, uh-huh. Demasiada altura. Ya a vez de altura, pues ya los choques son más, los contactos son un poco más duros y cuesta un poco más hacer una entrada ganata. Pero bueno, yo la he visto que individualmente han progresado, que saben cómo hacerlo, saben tomar una toma de decisión buena para crear una finalización, y eso es muy positivo, que sepan resolver problemas en un partido, eso es muy positivo. Oye, José Manuel, viendo o después de lo ocurrido el año pasado en esas semifinales infantiles ante Gades, ¿cómo llevan este año el tema del tiro libre? ¿Se han enmerado un poco más? Nada. Nada, nada, seguimos con el, yo creo que esa es nuestra... Vuestra, carta, bueno, vuestra no, eso dice que se lleva en los genes del cabo, ¿eh? Yo no sé. La verdad, mira, te cuento, tenemos también a un gran entrenador que es Jonathan Domínguez, que está con el Sevilla. Sí. Pues nada, le pedí ayuda a él también. Yo digo, mira, Jonathan, que tengo problemas de los tiros libres, los porcentajes en partidos muy cortos. Y la verdad que me dio un gran amplio abanico de ejercicio de tiros libres y me ayudó. Subimos un poquito el porcentaje de tiros libres, es verdad, no te lo niego, pero sigue siendo muy bajo, sigue siendo muy pésimo. Ha habido partidos que... Pues, los primeros partidos que perdimos, contra Gabe perdimos en Ubrique de 8, y fueron por los tiros libres. Y allí en Gabe, fíjate tú, con el mismo rival, perdimos de 1, y tenemos... Espérate, me acuerdo, tenemos 4 de 17 tiros libres en el último cuarto... Y Gade tuvo 9 de 17 tiros libres en el último cuarto. Y perdimos de 1, o sea que ahí tiene. Ahí que... se fue. Ahí se fue. Nada, el partido. Yo ya no pido ni un 50%. ¿Eh? Tú, yo lo que quiero es por lo menos que igualemos lo que me tiran ella, el equipo rival. Además, tuvimos en el partido que perdimos de 1, nuestra jugadora Iriana tuvo los dos últimos tiros libres cuando acabó el partido para empatar el partido. Metió 1, nos pusimos a 1 y el segundo se salió y no pudimos jugar una prórroga con las Vegas, que realmente estaban fritas, porque nosotros íbamos de menos a más. Vamos, que si hubiera entrado, te digo que casi seguro que no hubiéramos llevado al partido. Pero bueno, ya está, no pasa nada, cosas que se nos van a quedar. Volvemos al equipo cadete, José Manuel. En líneas generales, ¿cómo has visto el nivel de vuestro grupo? ¿Ha habido algún equipo dominador que casi era imbatible, digamos? Candray, ¿no? Por lo que nos dice, pero imbatible no ha sido cuando la habéis ganado vosotros. ¿No? Sí, no. A ver, yo he visto, pasé un año chico nosotros, he visto una liga muy igualada. Porque si tú ves, el San Felipe Neri, Rota y Trebujenas pueden ser que hayan sido los equipos más flojos que hemos tenido en la liga. Pero más flojos te estoy hablando que hemos ganado de 15, de 20, que tampoco ha sido un marcador con un resultado tan abultado. Sí. Y después hemos estado el Cabo de Ubrique, Grazalema, Gades y Candray, que lo máximo de puntos de diferencia ha sido 12 puntos. Que si tú lo ves, no había nadie dominado. Además, ha sido todo muy sorprendente, porque Grazalema le ganó a Gades, nosotros casi le ganamos a Gades, nosotros le ganamos a las primeras, Grazalema perdió contra la primera, o sea, siempre ha sido hasta muy igualado, que no ha habido, yo no he visto un claro dominado en la liga. Perfectamente podríamos haber quedado primero que cuarto o quinto, como ha sido el año. Sí. Y bueno, y viendo el papel que se ha hecho este año, ¿podemos esperar que la próxima temporada, siendo ya de segundo año rendimiento, a nivel clasificatorio puede ser mejor, ¿no? Sí. El año que viene, a ver, yo siempre lo he visto con las niñas y siempre me lo han dicho los demás entrenadores, tanto de Ubrique como de otro equipo, que es bueno que un entrenador no coja más de 3 años un equipo, ¿no? Y eso, a ver, no es que quiera dejarla el año que viene, ya, después que el año que viene las dé, porque yo creo que eso para mí es imposible. Yo ya creo que mi vida está en ella, dentro de mi vida, no puedo quitarla de ella. Y yo siempre se lo he dicho que el objetivo era llegar al año que viene, ser cadete y tener dos equipos. El equipo, vamos a competir en competición A y en competición B. Y yo creo que el año que viene promete, porque ya te digo, las infantiles han progresado, las cadetes se han afianzado en la categoría, han visto que pueden, que no tienen rival, que si hacen todo bien, si juegan en equipo, son imparables, y eso se han dado cuenta. Y yo creo que el año que viene promete, tanto la categoría B, que espero que sea algo más fácil, que nos cueste menos. Y quién no decide que en una competición A puede ir a unos play-offs y está ahí a un pasito de un campeonato. Y bueno, en cuanto a ti, cuéntanos, ¿cómo ha sido eso de compaginar dos equipos? ¿Se ha llevado bien o al final ha pesado un poco? Yo lo he llevado bien, tú. Lo he llevado demasiado bien, pero porque tengo un grupo de niñas que es maravilloso. Le he llevado un poco mal, que hemos tenido muy mala suerte por el tema COVID. Desde allí. Yo entreno con las 25 niñas a la vez. Hemos tenido positivos, que hemos tenido que parar. Después, nuestro pabellón de los remedios, que era donde entrenábamos algunos días, lo cambiaron el suelo y estuvo casi un mes y medio cerrado. Uh-huh. Y tuve que entrenar en el pabellón de Ubrique, de abajo, del polideporte, en un tercio con 25 niñas. O sea, el tiempo útil de cada jugadora con balón era muy escaso. Y ahí sí pequé, noté un poco, ¿no?, que se me quedó grande el equipo, en ese sentido de que por cosas externas, se me hizo grande, porque entrenar a 25 niños en una pista, solamente dos canastas, ahí realmente lo pasamos un poco mal. Después, cuando cogíamos el rodante de la competición, los demás equipos nos suspendían los partidos por COVID. O sea, hemos tenido muchos parones entre medio, pero vamos, por lo demás, yo creo que muy bien. Quise, otra cosa que no sé, que lo tendré que valorar para el año que viene, no quise dividir el grupo. Dividí el grupo para competir porque era obligatorio para que todas jugaran, pero no quise dividir el grupo. O sea, que entrené lunes, miércoles y viernes, entrené con las 25. Tuvimos la suerte que al empezar la temporada disponíamos de una pista central, o sea, con las 8 canastas, ahí eso era una maravilla, tener una pista central. Dividirlo en tercios y por niveles para que vayan mejorando las niñas, eso fue un aumento de la progresión increíble. Pero claro, después ya vinieron las consecuencias de cosas externas y ahí pagué un poco de novato, de querer llevar tantas cosas yo solo. ¿Los 21 jugadoras para dos equipos ha sido un número suficiente? Pues no, creo que no. Ha sido muy justo. Uh-huh. Y sobre todo por el tema COVID. Si claro. No era tema COVID, era suficiente, porque al final el máximo que puedo llevar son 12 y el mínimo en la competición A eran 10 y en la competición B de las cabezas eran 8. Uh-huh. O sea que no era una plantilla corta, pero por el tema COVID quizás es un poco corto. Bueno, y ahora de aquí a junio nos comentaba que, bueno, ya habéis tenido noticias de que va a haber Copa Primavera, ¿no? Sí, ahora el 31 de este mes era el último día y el último plazo para inscribirse, ¿no?, para la inscripción del equipo. Y nada, supongo que la semana que viene nos informarán o nos darán más detalles de cómo se realizará la Copa. Porque muchos años no ha salido adelante, porque muchos equipos ya acaban acantados. Equipos como Candelaria y Gades, que casi siempre los de la Bahía se clasifican para los play-offs. Ahora mismo están jugando play-offs, están yendo a campeonato en Andalucía. Pues llegan cansados. Lo que necesitan ellos es un descanso. Así que yo espero y deseo que haya un mínimo. Claro. Para poder disfrutar de una copita primavera y que las niñas sigan motivadas en los entrenamientos. Claro, porque terminar la temporada en marzo se hace muy muy corta, ¿no? Más o menos que coincide que coincida con el fin del curso escolar, que viene a ser lo normal. Sí, eso sería lo ideal. De todas formas, yo ya tengo varias opciones. Ya tengo hablado con varios entrenadores, partido amistoso. Tengo un proyecto por hacer, lo tengo casi hecho, para entregar en el ayuntamiento, a ver si puedo sacar un cuadrangular en Ubrique. A las infantiles, nada, tengo un montón de cosas ahí aparcadas, ¿no?, esperando a esto, a la Copa Primavera. ¿Y vosotros seguís entrenando igual, no? Sí, nosotros. Es más, yo acabé el año de tantos viajes. También, lo único, no, la verdad, o sea, estoy haciendo demasiadas cosas. Y necesitaba como un poquito de descanso. Pero qué va, las niñas estas las cuyo gustito a entrenar. Y no me dejan. Quieren entrenar. Y yo estoy para ellas. Y yo, si ellas quieren entrenar, pues vamos a seguir entrenando. Pues nada, José Manuel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, a agradecerte que nos hayas contado, nos hayas hecho ese balance de lo que ha sido la temporada, y bueno, esperemos que salga adelante esa liga de primavera y podáis seguir por lo menos hasta primeros de junio, pues jugando. Hombre, entrenar es bonito, pero jugar es más bonito todavía, ¿no? Pues sí, competir es lo más bonito. Pues nada, José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Pues vamos a recordar cómo han terminado los dos equipos del CABU esta temporada, los dos equipos femeninos. Como decimos, en la categoría cadete de nivel B, en ese grupo A en el que militaba el CABU, el vencedor ha sido Candrai, que bueno, se ha llevado la primera posición del grupo con 11 victorias y una derrota que solo ha infringido el conjunto ubriqueño. Segunda ha sido Cádiz Club Baloncesto Gades con 9 victorias y 3 derrotas, 8 victorias y 4 derrotas para Baloncesto Grazalema, y en cuarta posición 7 victorias y 5 derrotas para el CABU, 4 y 8 Trebujena, 3 y 9 Don Bosco 88 y 12 derrotas cerrando la clasificación San Felipe Neri. En lo que se refiere ya a los playoffs, pues nos ha dejado como vencedor a la Gimnástica Portuense. La Gimnástica Portuense, que en semifinales se deshizo del Cádiz Club Baloncesto Gades por 56-45. En la otra semifinal, Candrai venció a Coplaga Club Baloncesto Puerto Real por 59-41. Y la finalísima, igualada, terminó con victoria de las portuenses. La Gimnástica Portuense venció por 57-52. Eso ya decimos en la categoría cadete. En la categoría infantil de nivel A, vencedor del grupo único de la Copa A ha sido el Cádiz Club Baloncesto Gades con 14 victorias en 14 partidos, una racha inmaculada. 11 y 3 han tenido DKV Jerez Gris y Candrai Matt English. En cuarta posición, Unión Linense de Baloncesto con 7 victorias y 7 derrotas, 6 y 8 Mergablo, 5 y 9 Gimnástica Portuense, 2 y 12 San Felipe Neri y con 14 derrotas en 14 partidos el conjunto del CABU. En lo referente, de nuevo, a los playoffs, pues esto ya es un poquillo más largo, porque ahora es como otra liguilla la que tiene lugar, una liguilla que finalizará, pues en este caso, prácticamente nos meteremos ya en el mes de mayo. Hasta ahora, pues ha jugado una jornada, este pasado fin de semana fue la primera jornada, entre los cuatro equipos, los cuatro primeros equipos de la competición. El Cádiz Club Baloncesto Gades Grupo Arsenio, que ganó 64-34 al Unión Linense de Baloncesto, y DKV Jerez Gris, que venció 71-58 a Candrai Matt English. Por lo tanto, sigue la competición en esta categoría, que, como hemos dicho, tiene programado ahí pues partidos prácticamente hasta el próximo mes de mayo. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana, pero ya saben, los viernes cambiamos de horario y de turno, porque nuestro programa se emite por la mañana, mejor dicho, al mediodía, a eso de la una de la tarde. Con la previa del fin de semana nos quedaremos, como siempre, mañana viernes. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.